está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre el niño, el que dio tanto cariño, hoy le niega el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Perdonar. Perdonar es todo lo que tú quieres. Menos un asunto de sentir bonito. Perdonar es todo lo que tú quieras, menos un asunto de sentir bonito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te perdono! Abuelito, dime tú. Claro. No. Perdonar es un asunto de decisión, de fe. ¿Cuánta gente se queda sin perdonar porque no siente hacerlo? ¿Y quién te dijo que había que sentir para hacerlo? Hay muchos mandamientos en la Biblia. No matar, no robar. Perdonar. Que sería la antítesis de, vaya, en otras palabras, no odiar. No guardar rencor. Perdonar. Tal vez la mejor enseñanza al respecto del perdón pertenece a Francisco de Asís, nuestro increíble imitador de Jesús. Francisco, una tarde le dijo a sus discípulos: hay 3 niveles de perdón. Primer nivel: perdonar a Dios. Y se armó un silencio impresionante. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Francisco? ¿Perdonar a Dios, que no me oyes? Pues sí, pero ¿de qué se trata? Y decía Francisco: no porque Dios haya hecho algo malo, pero sí porque tú y yo lo hemos hecho culpable de un montón de cosas. No porque Dios haya hecho algo malo, pero sí porque tú y yo lo hemos hecho culpable de un montón de cosas. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios dejó que papá y mamá se separaran? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad en la casa? ¿Por qué aquel accidente? Son frases contra las que Dios no tiene nada. Él no está enojado con esas frases, Él necesita escuchártelas. ¿Que un amigo no está dispuesto a escuchar tus críticas? Y cuando te vacíes de eso, a cambio de ese concepto que traes de Él, recibirás la realidad de Él. Por ejemplo, Dios no es un padre. Dios es el Padre. Dios no es un padre. Dios es el Padre. Tu Padre, más allá. Yo le decía a una chiquilla, Cinia, hace muchos años, Cinia, Dios es tu padre. Hagan de cuenta que le recordé otra cosa cuando le dije eso. Se enojó. ¡No me digas eso! ¿Pero por qué, Cinia? No puede ser, me dice. Mi papá llega todas las noches a la casa borracho. Causa un miedo espantoso. Le pega a mamá y a mí, especialmente, con la funda de un machete me pega. Diario. Claro. Imagínate, le digo yo a la pobre, Dios es tu padre. Esta dice, no hombre, si con el de abajo me fue así, ¿para qué me mandan el de arriba? Y su bronca no era Dios, sino el concepto de Dios que traía. Repito, no era Dios, sino su concepto de Dios. Jesús mismo dijo, nadie conoce al Padre, sino aquel a quien yo se lo quiera revelar. Coma. Por eso vengan a mí los que están cansados, cargados, fatigados, yo los haré descansar. Exactamente antes de decir esto del descanso, habla de la revelación de Dios. Entrégale a Dios ese concepto que tienes de Él y deja que Él te acerque a su realidad. Piénsalo. Segundo nivel, perdonar, perdonar a los que nos han hecho daño. La lista puede ser tan inmensa que no quepa ninguna computadora. Pero pues quédate con los más prestigiados, ¿no? Otra aclaración importante. Perdonar, que yo sepa, no es olvidar. Vaya, en el sentido estricto de la palabra, de que ya no te acuerdes. En todo caso, perdonar vendría a ser recordar sin dolor. Recordar sin la herida abierta, recordar sin amargura. Yo no conozco a nadie que olvide, a menos que le den un trancazo y quede medio lelo y diga, ¿qué pasó? No me acuerdo de nada. No, perdonar es recordar, pero ya sin andar cargando eso, sin respirar por la herida. Ahí, cuando recuerdes y no duela, te darás cuenta que habrás perdonado. Tercer nivel y más difícil de los tres. Perdonarme, perdonarme, perdonarte a ti mismo. Es con el que menos misericordia tenemos, es al que más palo le damos, es al que más le exigimos, es al que no le aguantamos que falle en nada. Perdónate las veces que lo necesites, ama a tu prójimo como a ti, no en vez de a ti. Yo lo hago todas las mañanas, me levanto, me asomo al espejo, recién levantado, veo la cosa esa que se refleja ahí en el espejo y le digo, ¡ay, chaparrito! ¡Qué carita está el azúcar, ¿verdad? Oye, chaparro, ya te conozco, ¿eh? Te perdono de antemano empezando el día. No es que me acepte algunas cosas que no debo hacer, sino que las tengo al día. Ya ven... ¿Por qué el Señor nos dejó el sacramento de la reconciliación? Es que hace falta. ¿Pero cómo voy a confesarme con un cura que es más pecador que yo? Caray, te toca un profesional y encima te quejas. Al único que yo conozco con la conciencia tranquila es a nuestro amigo Arjona. No sé cómo lo hace, yo sí me confieso. Perdonar a Dios. Perdonar a los que nos han hecho daño. O perdonarte a ti mismo. Que sea Dios el que te diga de qué estamos hablando. Que sea Dios el que te diga de qué estamos hablando. Deja que Él te guíe y no tengas mayor prisa. Deja que Dios te guíe. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro, no te deja sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empieza a amar. Alguien que te amó su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo tienes que amar. Perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Le hice una pregunta a Jesús el otro día: Señor, tengo una duda. La parte esta del Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La estuve analizando, Señor, y nada más quiero hacerte una preguntita. ¿No podrías haberla dejado un poquito más flexible? Así de, por ejemplo, perdónanos. Muchas gracias. O bueno, tal vez, perdónanos. Y ya. Porque lo que estoy diciendo, si lo reviso bien, es perdónanos como nosotros perdonamos. Perdóname como yo perdono. O sea, yo estoy poniendo la medida, ¿verdad? No, así no juego. Ya me fue de la patada. Perdóname como yo perdono. No. Ámame como yo amo. Ayúdame como yo ayudo. Piensa en mí como yo pienso. Recuérdame como yo se la recuerdo. Pues no. No, pues así no. Oye, ¿no podrías haberlo dejado un poquito más flexible? No. Me acuerdo que le dije, Señor, lo cierto del caso es que si lo que yo estoy diciendo ahí es perdóname como yo perdono, ya me fregué. No creo que sea posible. A lo que Dios me decía, recordándome aquel versículo de San Juan 15, ¿se acuerdan? Yo soy la vid, el tronco. Ustedes son los sarmientos, las ramas. Lejos de mí, ustedes no. Y así, cuando el Señor quiere ser radical, lo es. Ustedes lejos de mí no pueden hacer nada. Y nada incluye todo. Incluye perdonar. No hay hombre más terco que aquel que crea que puede perdonar sin la ayuda de Dios. Deja que Dios te lo diga, deja que Dios te ayude. Déjalo que te eche una mano. Tú ayúdalo con tu decisión de perdonar. Joven, perdona a tus padres. Perdónalos. Nadie les enseñó a ser papás. Perdónalos antes de que esta vida extrañamente cíclica de vueltas, y entonces en un lapso de tiempo sean tus hijos los que no te perdonen a ti, porque el odio también se hereda. Perdona. El día que te quedes pensando en la amargura, en el rencor, no te estoy pidiendo que regreses toda la confianza, te estoy pidiendo en todo caso que ya no estés cargando con eso. No fuiste hecho para odiar, fuiste hecho para amar. Perdónate, perdónate. Tú no eres culpable del divorcio de tus padres. Tú no eres culpable de lo que otros fallan. Tú carga con tus culpas, que ya es suficiente. Caray, hace 3-4 días un periódico de mi ciudad decía que había habido ese día 23 suicidios, 15 de ellos chico menor de 20. No pierdas esta batalla, menos si Dios está cerca de ti. Perdónate, perdona al destino, a la vida, a Dios, y de una vez perdón. Esta canción, aparte de estar ahora en el concierto 3, también está en el cassette de parejas, porque una señora se me acercó y me preguntó: oiga, Martín, cuando Jesús dijo que había que perdonar 70 veces 7, ¿se refería también al matrimonio? Claro que sí, señora, ¿por qué? Oh, yo ya di como 3 vueltas. Merecería una tarjetita de recuenta o algo así, ¿no? Para acumulación de kilometraje. Perdona las veces que haga falta. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, dijo nuestro maestro. No estaba en un hotel de 5 estrellas cuando dijo eso, estaba en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Fue casi, si no, la última trampa que le pusieron. Y no cayó. No que eres Dios, bájate. No que eres Dios, no que el templo en 3 días, bájate. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No sé si me entiendas, pero la gente que nos hace daño, nuestros verídicos enemigos, aunque crean que saben lo que hacen. Si tú eres un hijo de Dios, no saben ni lo que hacen, ni con quién se están metiendo, porque tú tienes un abogado que te defienda. Pero necesita que perdones, llámalo. A alguien que te amó, su propia vida entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo tienes que amar. Perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reina. Condenar y mucho menos murmurar. Esta es la regla. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Por favor, en este momento no piense, en este momento no piense: caray, lástima que no vino doña Chencha. ¿Cómo le hubiera servido escuchar esta canción? Dios no trajo a Chencha porque trajo al que más le urgía. Cántalo con nosotros, cántatelo, cántamelo, cantémonoslo. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Venga. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. ¡Fuerte! ¡Que te escuches! ¡Última vez! Quiero preguntarlo, quiero saber.